así lo llamó Lula da Silva en conversación con Hugo Chávez por allá por el Orinoco. Contaba Chávez que Lula le preguntó, mire, ¿cómo está Fidel? Fidel le dice, oye, vale, está bien. No sé, dice, oye, el último gigante, ¿no? El último gigante del siglo XX nos abandonó este viernes a las 10 y 29 minutos de la noche, el mismo día y casi a la misma hora que el día que 60 años antes se había embarcado en el yate Granma con el grupo de jóvenes para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Mucha agua ha corrido desde ese histórico 25 de noviembre hasta el día de hoy. Fidel Castro, un hombre brillante, un hombre visionario, un hombre controversial, un hombre que decía las verdades y que exportó, al igual que el comandante Chávez, lo han difamado a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que dejó el comandante Fidel Castro fue exportar, además de darle una vida digna al pueblo cubano, a pesar de la guerra económica del bloqueo y a pesar del periodo especial con la caída de la Unión Soviética, pero como hay por ahí un mural que dice, hay 200 millones de niños durmiendo en la calle en el mundo, ninguno de ellos es cubano. Hay un montón de niños desnutridos en el mundo, ninguno de ellos es cubano. A pesar de todo, si a Cuba no le hubieran aplicado un bloqueo criminal, Cuba sería una potencia, como es una potencia en salud. Recordemos que es el país que creó la vacuna contra el cáncer de pulmón y fue el primer país en erradicar la transmisión del virus de VIH de madre a hijo. Cuba es una potencia en salud, es una potencia en educación, es una potencia en deporte. Y todo eso gracias a Fidel Castro. Fidel Castro, cuando los barbudos llegaron al poder en Cuba, Cuba tenía el 90% de la población vivía en bohíos, vivía en ranchos. Había un 80% de analfabetismo en el país. Era las cifras de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de desnutrición, eran abrumadoras. Y en tiempo récord, Fidel Castro y su equipo de gobierno dignificaron al pueblo cubano. Exportó Cuba una potencia en salud, educación, exportó precisamente eso. Claro, vamos a ponernos en el entorno de la Guerra Fría. Cuba, al igual que Puerto Rico, era considerada por los Estados Unidos su patio trasero, su colonia. Pensaron que iban a poder comprar a estos jóvenes que habían derrocado a Fulgencio Batista, dictador colocado precisamente por los Estados Unidos, apoyado por los Estados Unidos. Esto no pasó así. Estamos en la época de la Guerra Fría, donde, bueno, estaban estos dos polos, ¿no?, y sus áreas de influencia, el bloque soviético y el bloque de los Estados Unidos, y era inaceptable que hubiera un punto rojo en la zona de influencia de los Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos se dedicó a asediar a la isla. ¿Y cuánto no tuvo que aguantar el pueblo cubano liderado por Fidel Castro? La operación Peter Pan, la bomba, el atentado de la Cubre, que era como decir lo que era aquí Maxi Josiers, una tienda por departamentos. Tantas cosas. Guerra bacteriológica, dengue hemorrágico. Tanto que aguantó, y tan malo no sería Fidel cuando se mantuvo en el poder hasta que por razones de salud tuvo que dejarlo y asumió su hermano Raúl. Dentro de todo fue positivo que esto ocurriera, porque la desaparición física de Fidel no representa un quiebre en lo que ha sido el gobierno y la línea política de la isla hasta esta fecha. Larga vida a Raúl, y bueno, Fidel tuvo una larga vida. Contaba el presidente Nicolás Maduro que el año pasado, celebrando los 89 años de Fidel, él dijo, muchachos, señores, yo los acompaño hasta los 90. Y Nicolás Maduro le dijo, no, Fidel, no digas eso, que te necesitamos. No, yo los acompaño hasta los 90. Y Fidel Castro nos acompañó hasta sus 90 años. Hasta la victoria siempre, comandante. Les recomiendo, de verdad que les recomiendo, el libro de Ignacio Ramonet, Fidel Castro, biografía a dos voces. Es un libro bastante extenso, donde Fidel, ¿no?, o sea, Ramonet entrevista a Fidel y Fidel echa el cuento desde su infancia hasta el momento de escribir el libro, y una de las cosas que a mí me sorprendió de Fidel Castro es su gran bondad, su gran sabiduría y también el saber reconocer los errores, ¿no? Entonces, cuando hablo de la bondad de Fidel Castro, Fidel Castro nació en Virán. El papá de Fidel era un latifundista. Tenía muchísimos terrenos, tenía los campesinos que trabajaban para él. Tenía un verdadero latifundio. Era muy rico. Fidel fue un hombre muy rico. Había una escuelita, él estudiaba en la escuelita, lo que es preescolar, en la escuelita que el papá había montado para los campesinos que trabajaban para él. Y la maestra, que vivía en Santiago de Cuba, le dijo a los padres de Fidel: déjeme llevarme al niño a Santiago de Cuba para que estudie allí. Le conseguimos cupo en los Salesianos y puede vivir en mi casa. Resulta que se lleva a Fidel y se lleva a su hermana Angelita. Raúl estaba muy chiquito. Cuenta Fidel que él allí conoció el hambre, porque el dinero que los padres le mandaban a la maestra se lo rumbeaba, se casó, se fue de luna de miel a los Estados Unidos. Y esos muchachos pasando hambre, comían, si les dan una naranja para que se la comieran en todo el día, no les compraba ropa, esos muchachos estaban pero comiéndose un cable. Fidel dice que él conoció el hambre viviendo con esta señora. Que lo que hacía era sacarle dinero a los padres, y como los muchachos estaban chiquitos, no decían nada. Le quitaban dinero, le agarraba el dinero de los padres y se compraba ropa, se celebró su mega boda, se compró una casa. La tipa engañó a la pareja Castro Ruz. Cuando, esta es una de las tantas anécdotas del libro, ¿no? Cuando Ramonet le pregunta a Fidel si no le guardaba rencor a esa maestra, Fidel dijo que no, que esa maestra era el resultado de la pobreza y de la exclusión. Que esa viveza criolla de la maestra era el resultado de la falta de valores que genera la pobreza. Que en la medida en que una persona esté educada y tiene cubiertas sus necesidades básicas, porque en Cuba casi nadie tenía cubiertas sus necesidades básicas, no tenía por qué apelar a la viveza criolla. Y de verdad, pues es que el relato que hace Fidel del hambre que pasó, de los maltratos que pasaron en casa de esa maestra, son realmente son terribles, ¿no? Son terribles, y la nobleza de Fidel Castro al decir que no le guardaba rencor a esa mujer que no solamente lo maltrataba, los hizo pasar hambre y roba a los padres. Caramba, qué corazón tan grande el de Fidel Castro. Dice que bueno, que el socialista, que él era un socialista utópico, él no había leído en su vida a Marx, ni a Lenin, ni a Engels, y que en la universidad tenía ideas que están influidas por el cristianismo, del amor por el prójimo, de acabar con la pobreza, ese idealismo de los jóvenes. Pero que él se empezó realmente a formar dentro de lo que es el socialismo, prácticamente ya cuando era Fidel Castro el líder de la Revolución Cubana, ¿no? Y lo reconoce, como que dicen que, ay no, que Fidel, que el asesino, que los juicios públicos y los fusilamientos. Ramonet le preguntó a Fidel Castro que había pasado ahí, y dice que bueno, que fue un error que se cometió en la revolución, porque ellos cuando estaban en la Sierra Maestra, los exhortos que le hacían al pueblo era a que no asesinaran a los torturadores, ni a los dictadores, ni al dictador, ni a los militares, que no tomaran la justicia por sus manos. De hecho, las bajas dentro del ejército cubano durante la Revolución Cubana fueron mínimas. Le decían al pueblo que no, que esperaran, que se iban a hacer juicios, que se iban a hacer juicios y que bueno, y que se iba, o sea, que se iban a hacer juicios y que se iban a tener, el Estado iba a hacer la justicia que el pueblo estaba demandando. Batista era un asesino, era un torturador, las cosas que hacía Batista eran terribles, les recomiendo que las lean, y el pueblo estaba indignado, el pueblo estaba bravo. Dice Fidel que si no hubiera sido por eso, la gente hubiera tomado la justicia por sus propias manos y la matanza hubiera sido peor, hubiera sido una verdadera guerra civil. Y que para evitar una guerra civil fue que se tomaron esas medidas, y que bueno, que quizás, y que eso se manipuló, que quizás el error fue que esos juicios fueran televisados y que las ejecuciones fueran públicas. Lo reconoce como un error, pero eso fue un compromiso que los revolucionarios habían hecho con el pueblo cubano. Entonces vemos que es un hombre que analizaba, aprendió inglés solo, autodidacta, y cuando tenía 12 años le escribió una carta al presidente Roosevelt en perfecto inglés. O sea, un hombre sabio, un hombre brillante. Una de las cosas que en lo personal me preocupaba era que nosotros que hemos vivido momentos tan difíciles, los vivió el comandante Chávez, los está viviendo el presidente Nicolás Maduro, y que Chávez pegaba su brinquito para Cuba o llamaba por teléfono a Fidel. Y lo mismo Maduro, y lo mismo Evo, y lo mismo Correa, a quien van a llamar ahora, si ese gran sabio llamado Fidel Castro no está. Estos días también estuve fantaseando sobre cómo pudo haber sido la muerte de Fidel. ¿Por qué? Porque ni siquiera los cubanos se la esperaban. Lo que da a entender que no pasó por una larga enfermedad, no pasó por una agonía, no fue una muerte espectacular, fue la muerte de la gente buena, la muerte que se merece la gente buena, aunque no toda la gente buena se muere así. Me imaginé, porque dicen que el día que cuando uno se va a morir, uno como que tiene muy presente a la familia y a los amigos y toda esa gente que se fue, y uno recuerda con mucha nitidez el pasado, sobre todo los recuerdos de la infancia. Mi padre en sus últimos años recordaba con mucha nitidez eventos de su niñez y eventos hermosísimos, ¿no? Mi padre era casi de la edad de Fidel, era un niño menor que Fidel. Contaba que él con las semillas de albaricoque las pulía con una piedra, les abría un huequito, les metía una piedrita y fabricaba pitos con las semillas de albaricoque, ¿no? Entonces yo me imaginaba ese un Fidel que se levantó con mucho sueño, muy cansado, que se puso a ver fotos viejas, papeles, quizás se acordaba con mucha nitidez de sus amigos, que todos se habían ido, sus amigos, ¿no? Recordando y hablando con el Che Guevara mentalmente, con el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, El Gabo, Mandela, Chávez, y que en la noche sencillamente cansadito se acostó a dormir y no abrió más los ojos, sencillamente los abrió y tenía enfrente a todos sus buenos amigos que le antecedieron. Bueno, escribí algo al respecto y de verdad, vuela alto, Fidel, vuela ligero, dale, cuando veas a Chávez, dale un abrazo de parte del pueblo venezolano y todo el pueblo venezolano, el pueblo noble venezolano, el pueblo que no está conectado con el odio, el pueblo que respeta la dignidad humana. Vuela contigo y siempre tendrás un lugar muy especial en nuestros corazones. Tanto tú como el comandante Chávez. Quiero cerrar esta primera media hora contando una anécdota del día de ayer. Ayer iba a almorzar en casa de mi hermana, agarré el metro. La gente estaba haciendo gala de su mayor patanería. Se atravesaba, se montaba, se empujaba, una cosa, bueno. Y uno pues resistiendo con un cierto mal humor, lo tengo que reconocer. De repente se montaron dos muchachos, dos músicos. Uno de ellos sacó un cuatro, el otro sacó un violín y tocaron Caballo Viejo. A mí me encanta escuchar a los músicos, siempre colaboro con ellos. Después de Caballo Viejo tocaron el baile del zancudo, creo que se llamaba, una cosa así. Y habían unas niñas, unas adolescentes y unas niñas que eran de origen muy humilde, se les veía en la apariencia, a mi lado, que decía, entonces una le decía a la otra, pero díselo, no, pero ve y díselo, y decía que ya le quieren echar los perros a los muchachos, pero los muchachos estaban de lo más lindos, ¿no? La adolescente más grande se le acerca a uno de los músicos y llega emocionada y les dice, dijo que sí. Vino una de las adolescentes que estaba con ellos, que era una niña de unos 12 años, agarró el violín y se puso a tocar. Le había pedido prestado el violín. Y la niña de 12 años, de origen humilde, se puso a tocar el violín. ¿Por qué? Porque es una niña del sistema de orquestas. Pero lo que más me sorprendió es que vino una pichurra que tendría como 7 años y pidió el violín y se puso a tocar Venezuela en el violín. En ningún país del mundo se ve eso, que un niño pequeño agarre un violín y se ponga a tocar. Un niño pequeño y un niño pobre, porque eran niñas pobres. Y la chiquitica tocaba Venezuela y se equivocaba, entonces decía, claro, decía el músico, es que este es un violín para adultos, es un violín grande y por eso le cuesta trabajo digitar. ¿Por qué? Porque los niños de nuestro sistema de orquesta ejecutan con violines para niños, violines chiquitos. Gracias Chávez, gracias Fidel. Esto es revolución.

Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Perdóname, Carlos Puebla, que yo te cante en tu estilo. Considérame tu amigo. Son hermanos nuestros pueblos. Yo canto con el recuerdo que dejó Playa Girón, Gloria Guevara y Cienfuegos. ¡Viva tu revolución! Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Allí se trabaja duro, pero el cubano está alegre. Ahora trabaja para el pueblo, no trabaja para el señor. Lo vagabundo está afuera, lo echó la revolución. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano. 10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos. Y escuchamos a Ali Primera y este tema, Cuba es un paraíso. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Oscar Muñoz y IPASME, y a nombre del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, un abrazo a todos. El equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, fiel oyente del programa La Ventana con la periodista Divisay García, o Enza García. Dice Marina Rojas, hola Enza, me has hecho llorar con esos comentarios y canciones. Los líderes nunca mueren, hasta la victoria siempre. Él, desde que se supo el cambio de paisaje de nuestro Fidel, me querían sacar de la red. Ja, ja, ja, por mis comentarios, bueno. Bueno, no hablemos de los comentarios, dice. Los grandes hombres de la paz que luchan constantemente hasta pasar la frontera no mueren. Nunca más en las almas nobles, ¿quién los tiene? Bueno, por los comentarios ya les contaré algunas cositas, pero bueno, no. Yo pienso que Fidel, tanto Fidel como Chávez eran hombres de amor y eran hombres de paz, ¿no? Imagínate si se hubieran enganchado con el odio que emiten algunas personas y con el veneno, no serían lo grandes que son, ni los grandes maestros que han sido y son para todos, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día, Enza. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo estás? Bien. Ahorita en este momento tengo la radio. Ajá. La radio parlante activada hacia el urbanismo. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. En primer lugar, viva Fidel. Viva Fidel. Viva Chávez, viva el Che, viva Camilo Cienfuegos, viva Maceo, viva Martí, viva Bolívar, viva Sucre, viva Zamora, okay, viva Sandino. Viva. Ok. Enza, uh-huh. Yo creo que los idiotas mayores piensan que nosotros no somos vulnerables espiritualmente. Bueno, sí somos. Sí lo somos. Ok, sí lo somos. Y lloramos a nuestra gente y la seguiremos llorando, y nuestras lágrimas se convertirán en fuerza para empujar y luchar y vencer todos aquellos, tanto los internos como los externos, que nos quieran someter sin nuestro consentimiento, diría Maceo. Ok. Uh-huh. Entonces, el idiota Barack Obama, que en vez de negro es blanco, ok, de corazón maldito, verdaderamente habló muy a lo que le va a heredar al otro idiota llamado McDonald Trump, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, está bueno eso de McDonald Trump. Sí, entonces este McDonald Trump, él piensa que también uno es idiota, ¿no? Yo creo que ambos idiotas comienzan a inocular al idiotismo nacional, que es el otro idiota ahorita que va a buscar de lanzarse como presidente en Carabobo, perdón, como gobernador, uh-huh. Un apellido bien extraño, que bien extraño, pues, hablando mal del compañero y camarada comandante general latinoamericano Fidel Castro. ¿Okay? Bueno, sin embargo, nosotros respondemos a cualquier tipo de crítica en contra de la moral y la ética de nuestros compañeros. Uh-huh. ¿Okay? Y si debe pelear, peleamos y no les paramos. Así es. Yo no puedo negar, Enza, que en Vallecochino se ganó, fue parado en las costas de Vallecochino y al mando estando Fidel, y en otras latitudes al mando el Che, al mando Camilo, y pudieron saquear la basura gringa norteamericana. Entonces, frente a esto, nosotros, a uno le duele, Enza, que lamentablemente en un espacio que muchos lo ven irrisorio, que es un espacio donde estamos, en este urbanismo, que nadie levante la voz, es decir, se fue nuestro compañero camarada Fidel. De 336 familias, 5 la hemos levantado desde muy temprano cuando subimos la noticia. ¿Ves? Y ellos creen que esa política de relaciones latinoamericanas, en este caso Cuba-Venezuela, Venezuela y Cuba, este urbanismo, estos espacios conquistados no son efecto de todas esas luchas históricas. Vaya qué lástima. ¿Ves? Vaya qué desgraciado tienen el corazón muchos. Y lo digo con toda responsabilidad porque sé que me está escuchando todo el urbanismo y sé que me están escuchando más allá del urbanismo. Entonces, eso, Enza, hace reafirmar la desvalorización histórica que han tenido nuestros sujetos y que han muerto por nosotros. Gracias a Dios, pude ver a Fidel en la universidad. ¡Qué suerte! Mi hijo lleva el nombre de Fidel Ernesto, por Fidel Castro y Ernesto Guevara, orgulloso. Fidel, un abrazo, hermano. Un abrazo, hijo mío. ¿Entendés? Y es una herencia ética y moral con todos esos compañeros. Entonces, ellos creen en eso, que este espacio que tenemos hoy pisando no es producto de una lucha conjunta. Porque aquellos que han visto los videos no transmitidos de Fidel Castro, donde Fidel entrevista a un señor de 92 años y le habla de Martí, Fidel muestra su espíritu cristiano, sí, señor. Es decir, su espíritu de una persona que para muchos no es cristiano, ¿sí? Y comenzó, y tuve la sonrisa de Fidel con el viejo de 92, y Fidel comenzó a preguntarle, ¿tienes esto, tienes lo otro? Pero no dejes de hacer lo que estás haciendo, nosotros te vamos a ayudar, pero no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque después te puedes mal acostumbrar, ¿entender? Uh-huh. De 92 años ese viejo. Entonces, cuando comienzas a ver cómo hizo Chávez, estamos hablando de una traspolación de Fidel en esos años con Chávez en el siglo XX como siglo XXI. Exactamente. Entonces, estamos jugando a un... más que jugando, estamos viendo que Fidel, como padre educador y que le enseñó mucho a Chávez, Chávez vio cosas que nosotros no vimos de Fidel, a pesar de que conocimos mucho hace 30 años. A Fidel por radio, por televisión, algunos videos que tenían algunos compañeros de Cuba, de El Salvador, de Nicaragua, en proyector 16 milímetros. Pero Chávez, subterráneamente, pudo aprender y pudo colocar esto de las misiones. Es una conjugación de las políticas históricas y las deudas que han generado todo el capital imperialista y monopolista yanqui, así como nacional. Entonces, si muere Fidel y que se encuentra ahorita a la diestra del Altísimo Dios y Jesucristo, está junto al Che, o es decir, allá arriba hay su versión. Uh-huh. Y para rato. Y lo otro, Enza, que así cuando amanece, llovió el cielo, hermana. Sí, señor, el palo de agua que cayó ahí. Cuando Chávez, ajá, así como ha llorado toda Latinoamérica, porque el cielo son los ojos de los pueblos latinoamericanos que hoy siguen cansándose del sometimiento y del atropello norteamericano y de cualquier traidor. Y ya Fidel había mandado al diablo a los yanquis y Chávez lo mandó a la mierda. Y nosotros lo mandaremos al carajo. Sabemos que el imperio no es fácil de derrotar. Pero Enza, estoy plenamente convencido de que Fidel anda por aquí porque dicen que murió. Así como murió Maisanta, según dicen de que murió Maisanta. Así dicen de Chávez, que murió Chávez, del Che, de Camilo Cienfuegos, de Ezequiel Zamora, de Asimiro Gabaldón, de Fabricio Ojeda. Dicen Enza, pero nosotros no nos alimentamos de la mentira. Por lo tanto, Chávez, Fidel, el Che, Camilo, Sucre, Bolívar, Sandino, Zamora, todos viven. Patria o muerte, Fidel. Venceremos. Venceremos, carajo. Venceremos, Enza. Dios me los bendiga, compañeros. Adelante, a la calle, a conquistar victoria. Y esta lucha la venceremos con la conciencia revolucionaria y todos aquellos que crean que no han vencido porque no tenemos a nuestros compañeros al lado. Se equivocaron porque aún estamos de pie y aún seguiremos de pie con espíritu revolucionario, con espíritu y conciencia para la lucha y la victoria. Hasta la victoria siempre, compañero Fidel Castro Ruz. Hasta la victoria siempre, compañero Hugo Chávez. Patria o muerte, carajo. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Bravo, bravo, Carlos Andrés. Tremenda participación, claro que sí, venceremos. Piensan que como los gigantes se han estado yendo, nos van a someter. Caramba, caramba. El viernes, aunque de eso, de verdad, el programa de hoy me gustaría que se lo dedicáramos al comandante Fidel Castro. Él le dedicó a los pueblos del mundo toda su vida. Pienso que me gustaría que este espacio sea un espacio para rendirle homenaje a Fidel, ¿no? Eso no quiere decir que uno se esté desligando de las cosas que están pasando, pero caramba, caramba. El viernes, y me enteré en la noche, el viernes estuve montando arbolitos en mi casa, el viernes en la noche. Y me enteró por mi comadre, no, está toda Venezuela aterrada corriendo. ¿Qué pasó? No, Dólar Today ya está en 3.000. Y dije yo, ay, con razón la peluquera me quería clavar 22.000 bolos por unas mechas. ¡Qué barbaridad! Ahí es que los materiales subieron, yo te aviso, Chiruli, ¿no? Entonces, bueno, ahora me está diciendo Luis que ahora está en 3.400. O sea, murió Fidel y Dólar Today se dispara. ¡Vamos! ¡Que la gente salga brava! ¡Vamos a pisotear al pueblo! ¡Que la gente se rebele para que aquí vuelva a la derecha! ¡Olvídense! ¡Olvídense! La derecha puede avanzar, pero no va a vencer. De eso puedo estar segura, ¿no? Y mira, dice por los comentarios de algunos idiotas. Más que comentarios, afortunadamente yo no me metí mucho en mi cuenta personal de Facebook. Cuando hablo de mi cuenta personal de Facebook, es la primera que abrí, que es donde tengo familiares y amigos, todos amigos de toda la vida, cuando uno es jovencito. Porque, bueno, la gran mayoría son de derechas y realmente dije, yo no me quiero poner brava con nadie. Y bueno, y estuve metida en mi cuenta de Ensativizai, que es mi cuenta chavista, con camaradas, ¿no? Bueno, resulta que me meto, en un momentico que me metí en la otra, oye, leo, veo un post de una persona que yo quiero muchísimo, una persona que de verdad que de joven la admiraba, era una amiga, una chama contemporánea conmigo en aquel entonces, ¿no? Y oye, y somos amigas y nos queremos mucho, pero mucho, mucho, mucho, ¿no? Es una compañera de la universidad. Ella viene de una familia de izquierda, o que se decía de izquierda. Yo, hija de republicano, de repente sí te conocía, Joaquín Sabina, yo Manuel Serrat, yo no conocía mucho a Silvio, yo conocí a Silvio Rodríguez por ella. Ella se sabía todo el repertorio de Alí Primera, todo. Y agarraba y cantaba con sentimiento Bolívar bolivariano y no sé qué, y hablaba de los adecos y de los desaparecidos. O sea, una mujer de izquierda. Viene el fenómeno Chávez, como buena clase media. Ay, no, el negro este no me gusta, pero tampoco era de estas opositoras radicales. Se horrorizó con las guarimbas, o sea, ella, yo siempre la califiqué niní, ¿no? Ya en los últimos, ya este último año, no sé si es porque ahora está trabajando en un sitio de políticos opositores, ha estado como que yendo que si a la toma de Miraflores y no sé cuánto, pero dentro de todo manteniendo. Yo puedo entender, bueno, no te gusta, estás brava con Nicolás, no te gusta el chavismo, lo puedo entender. Pero que haya muerto Fidel y lo calificara de dictador, publicara notas de que si Fidel murió hace no sé cuánto tiempo. Oye, y de verdad, yo no puedo evitar sentir tristeza, no puedo evitar sentir como una especie de grima, ¿no? Porque yo tuve un profesor de la universidad, Edgar Pulido, que él decía, mira, yo era liceísta en los 60, yo estuve metido en las luchas estudiantiles, a muchos compañeros los asesinaron en las montañas. El día que yo me decepcione de la izquierda, yo me encerraré en mi casa a rumiar mi frustración, pero pasarme al enemigo nunca, decía él. Y él lo decía a propósito de Teodoro Petkov, ¿no? Porque él se indignaba y decía, tengo amigos que murieron por ir a las montañas arengados por Teodoro para que él se haya pasado al enemigo, decía él. Y yo me acordaba viendo a esta amiga que incluso decía, es que si yo voy a Cuba, yo voy, tengo una noche de pasión con Fidel, es que yo le quiero parir un hijo a Fidel. O sea, estaba dispuesta hasta acostarse con Fidel. De ese amor, esa admiración que tenía hace 20 años, calificar a Fidel de dictador, ponerlo de la mano con Pinochet nadando entre un montón de cráneos. Oye, qué triste es mirar tu pasado y sentir vergüenza de lo que fuiste y de lo que pensaste. Eso es lo que le pasa al converso. Y sabe, y mi papá decía algo, que los conversos usualmente son más fanáticos que los que están en esa corriente política o religiosa toda la vida. Así que, de verdad que respiré hondo y dije, no me quiero contaminar de rabia, quiero recordar las cosas buenas de esta persona, quiero mucho a esta persona, la quiero tener lejos, eso sí, es mejor tenerla lejos. Y decir, bueno, señores, de los conversos, no, ¿cómo es la cosa? Así, de los conversos, líbrame Dios, que de los fascistas de toda la vida me cuidaré yo. Son las 10:53 minutos. Otro tema dedicado a nuestro querido comandante Fidel Alberto Cortés, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar

Relatos coreográficos de Carmen Ortiz, Miguel Isa y Juan Carlos Linares. Del 24 de noviembre al 4 de diciembre, en los talleres del Teatro Teresa Carreño. De jueves a domingo a las 4 de la tarde. No te pierdas el corazón de la danza en el corazón del teatro. En el Callao, población del Estado Bolívar, está una de las celebraciones de tradición oral y generacional más emblemáticas del país. La fiesta del Carnaval del Callao, tradición colectiva e intercultural que al ritmo del calipso expresa las representaciones históricas de esta región. Con sus madamas, que representan a antiguas señoras antillanas de danza cadenciosa y trajes coloridos. Desde el 28 de noviembre, en Addis Abeba, Etiopía, la UNESCO evaluará su ingreso a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. El pueblo venezolano espera con orgullo el reconocimiento de esta manifestación cultural a nivel internacional. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcanel. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcanel. Llego a Puerto, voy para Mayarí. No te lo puedo negar, se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Guanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pagas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Llego a Puerto, voy para Mayarí. ¡Ataque! De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Puerto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. 11:07 minutos de la mañana. Escuchamos a Buenavista Social Club y el tema Chan Chan. ¿Por qué colocamos Chan Chan? Porque en una entrevista con País Segundo relató que este tema le gustaba mucho a Fidel Castro. Fidel Castro era del oriente cubano y esta canción nombra muchos pueblos de ese oriente cubano donde Fidel se crió, ¿no? Entonces, bueno, en homenaje al comandante Fidel Castro, este tema, Chan Chan. Y sigue abierta la participación a la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y comenzaron hoy en La Habana los actos oficiales para despedir a Fidel Castro. El programa oficial preparado por el gobierno cubano para homenajear a Fidel se inicia hoy en La Habana con la instalación de las cenizas del comandante en la Plaza de la Revolución, donde los cubanos podrán acudir a despedirle. Estamos viendo las imágenes por Telesur, el pueblo cubano pasando por donde están las cenizas del comandante Fidel Castro, ¿no? Con una hermosa foto del comandante. Es que fíjense ustedes, el comandante Fidel le decía a sus enemigos, ¿no? A los enemigos de Cuba que estaban allá en Miami, los llamaban gusanos. Su cuerpo no se lo comerán los gusanos porque lo cremaron. Y si alguien quería ver la foto del cadáver de Fidel, tampoco. ¿Para qué? Para someterlo al escarnio público como quisieron hacer con Chávez, como hicieron con el Che. No, señor. Digno, digno Fidel. Bueno, a lo largo de dos jornadas, los restos del cuerpo, no me gusta hablar de restos porque no me gusta, el cuerpo de Fidel, quien en sus últimas voluntades pidió expresamente ser incinerado, permanecerán en el memorial a José Martí para que la población le dé último adiós, una convocatoria que se prevé multitudinaria. Aunque el luto oficial de 9 días decretado por el gobierno comenzó el pasado sábado, este lunes marca el comienzo de una semana de honras fúnebres, cuyos detalles se conocieron a primera hora del sábado, pocas horas después de que el presidente cubano, Raúl Castro, anunciara en una locución en la televisión estatal la muerte de su hermano a los 90 años. Uno de los acontecimientos centrales tendrá lugar la mañana martes en la Plaza de la Revolución a las 7 de la noche, hora a la que la comisión organizadora de los funerales ha programado un acto de masas, según el programa oficial. Ese es también el momento elegido para que estén presentes las delegaciones internacionales, mandatarios y personalidades que se espera que vayan llegando a Cuba entre hoy y mañana para despedir al comandante, quien en vida pronunció en ese lugar la mayoría de sus célebres y largos discursos. Entre las presencias confirmadas está la del rey emérito de España, Juan Carlos. No puede ser el viejo. Ay, por Dios, qué pavoso. Bueno, perdón. Y se da por hecho que acudirán los presidentes de los países aliados de Cuba, como los de Venezuela, Nicolás Maduro, Bolivia, Evo Morales, Nicaragua, Daniel Ortega y Ecuador, Rafael Correa. En las últimas horas también se ha sabido que Rusia estará representada por el presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados, Vyacheslav Volodin, y Grecia por su primer ministro, Alexis Tsipras. El miércoles 30 de noviembre, la ceniza de Fidel Castro comenzará preparar un periplo por la isla para que todos los cubanos le den un último adiós, un viaje que imitará a la inversa el recorrido de la Caravana de la Libertad, en la que los rebeldes de la Sierra Maestra atravesaron el país desde Santiago de Cuba cuando triunfó la revolución en 1959. Los restos del comandante llegarán a Santiago, cuna de la revolución, el sábado 3 de diciembre, cuando tendrá lugar en la Plaza Antonio Maceo otro acto masivo de homenaje a Fidel. La ceremonia de inhumación se espera íntima y familiar, tendrá lugar el domingo día 4 en el cementerio de Santa Ifigenia de esa ciudad, en el mismo reposa las cenizas del prócer cubano José Martí. Entonces, bueno, estos son los actos que están contemplados para homenajear a Fidel. Y bueno, veo por Telesur la cola, la gente ingresando, que es bellísimo, por cierto, lo conozco, el memorial de José Martí. Honor y gloria, comandante, honor y gloria, Fidel. Bueno, tenemos de declaraciones. Bueno, Diego Armando Maradona habló sobre Fidel y dijo: fue como mi segundo padre. La noticia atravesó a todo el mundo y en Zagreb, la capital de Croacia, Diego Maradona se enteró de la muerte de Fidel, el líder de la Revolución Cubana, que le dio asilo en La Habana en el año 2000 para que se recuperara de su adicción a la cocaína. Desde el Arena Zagreb, donde acompaña al equipo argentino de Copa Davis en la final ante el local, Maradona recordó a Fidel, se mostró muy acongojado y adelantó que tras la definición de este domingo, partirá para La Habana. El día es horrible, anoche me comunicaron que murió el más grande, sin ninguna duda, Fidel Castro nos dejó. Fue muy chocante y muy terrible porque Fidel fue como mi segundo padre. Yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana. Nos tomábamos un mojito para hablar de política o de deporte o de lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar. Ese es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte, cuando había un evento, siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si quería colaborar, y eso no se olvida fácilmente. Fueron las primeras palabras de Maradona a la prensa en el Arena Zagreb. Luego Maradona recordó: la última vez que lo vi fue hace 3 años y él me dejó una frase: cuando entro se para, me venís a despedir, ¿no? Me dice. No, maestro, le digo, pero con un llanto, porque me pegó como si me hubiese pegado un saque del potro en el pecho. Que te diga eso Fidel Castro. Me largué a llorar porque quizás tenía más razón él que yo. Y efectivamente fue la última vez que ellos se vieron. Eso suele pasar. Uno como que presiente, ¿no? Cuando uno vive lejos de una persona querida, ¿no? Vive en otra parte del planeta, uno se dispara a llorar. Yo me disparé a llorar la última vez que me despedí de mi abuela. Murió al año siguiente. Yo me eché a llorar también cuando me despedí de una tía. Una tía ahora, cuando estuve en España hace 3 años, porque sé, y tal y como está el dólar y las cosas, dudo mucho que pueda volver a visitar a mi familia en muchos años, pero muchos, muchos, muchos años. Y por cuestiones de esta tía, que es casi a la edad de Fidel, no dudo mucho que la vuelva a ver, ¿no? Pero bueno, quedan los momentos vividos. ¿Tenemos llamada, Luiger? No hay llamada. Bueno, voy a leer mensajes que han llegado. Y nos escribe Mario de Jesús Pérez: los grandes hombres de paz que luchan constantemente hasta pasar la frontera no mueren nunca en las almas nobles. Bueno, seguimos. Aparentemente, de esta nota la estoy viendo ahorita, aparentemente empezó a circular una nota falsa o una carta falsa de Pepe Mujica sobre la muerte de Fidel Castro, ¿no? La están desmintiendo. El uruguayo Movimiento de Participación Popular desmintió una carta atribuida al expresidente de ese país, José Pepe Mujica, con motivo de la partida física del líder cubano Fidel Castro el pasado 27 de noviembre. Bueno, leemos el comunicado después de darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Luz Cárdenas. Luz. Ajá, ¿cómo estás? Mira, ya con la noticia, de verdad que me canso, porque soy de las personas que tiene conciencia y sabe lo que pasa en este mundo. Uh-huh. Hablo entre comillas Cuba, Venezuela, Ecuador, en fin. Sí. Y de verdad que es muy sentida por la desaparición de nuestro comandante Fidel. Mi amor, también quería que por favor hablaras sobre la construcción esa de Barlovento. No sé si estás enterada. ¿Sobre qué? Disculpa, es que no te escucho bien. ¿Qué pasó en Barlovento? De una masacre, algo así, no sé si está enterada. No, de verdad que no, y no he visto nada. Déjame revisar mejor las diferentes páginas web. Sí, Pero la verdad no, me he metido, tengo varias páginas web abiertas, como correo agencia, últimas noticias, noticias 24, y no hay nada publicado allí. Sí, acerca de una masacre que hubo así como que pasó en octubre y aparecieron los chicos todos muertos. Ya. Para ver. Okay. Ok. Feliz día. Bueno, feliz día, un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Agencia, ¿cómo estás? Te habla Elba desde Quinta Crespo. Hola, Elba, ¿cómo anda todo? Tiempo que no llamabas, vale. Sí, sí, es que bueno, aquí el teléfono ha sido malísimo, la señal, no sé qué es lo que pasa con ese teléfono que siempre está malo. Bueno, Enza, de verdad muy triste con la partida del comandante Fidel, muy triste. Uh-huh. Y pensar que aún existe gente que se alegra porque falleció. Porque el estúpido de mi hermano es uno, porque es un estúpido. Ah, bueno, ni hablar. Si te dijera lo que llegaba por el grupo familiar de WhatsApp, entonces yo lo que hacía era borrar los mensajes y tuvieron el tupé de llamarme poco tolerante. ¿Qué tal? Ay, de pasados de abusadores. Bueno. Mi hermano llega, se levanta y pues uno menos. Me le quedé viendo y no dije, no voy a caer en polémica, déjame vivir mi tristeza y mi duelo, porque es así. Yo lo siento como que si fuera una persona muy, muy cercana a mí que se fue. Pero entonces, sí. Así mismo como piensa de Fidel, quizás piense así de mí, de mi mamá, que somos fieles a la revolución, al proceso. No creo. Ay, que lleguen a tanto, ¿no? Pero es que en cualquier momento... En el fondo nos quieren, Elba. Sí lo quieren a uno, pero en cualquier momento le zumbo la bombita. O lo publico por Facebook, porque es como dices tú, ponen y escriben cosas por el Facebook como, o sea, no sé, como que no piensan, no se miden, ¿qué es eso? Por Dios, así el estamos odio. De mal, así el estamos de mal. El odio, entonces vomitan odio y después te colocan un Buda. Los apegos terrenos hacen que el alma se los llene de odio. Entonces, pero ¿quién los entiende? Por un lado, practican yoga y por el otro, escupen fuego. Exacto, o sea, entonces, yo no puedo creer que Dios va a escuchar a gente así. Entonces, pero bueno, seguimos en la lucha y seguimos para adelante con el presidente Maduro. Seguimos con el presidente. No está Fidel, partió con Chávez y con todos los demás, como dijo Carlos Andrés, pero aquí nosotros estamos dando la batalla y seguimos en pie. Así es. Pa'lante. Un beso grande, querida Elba. Pa'lante es para allá. Que fíjense, ¿no? Que esa es otra cosa. Que la derecha es tan bruta, pero es tan bruta, que celebra la muerte. Ojo, que yo soy la que pienso que los extremos se tocan. Yo vi a camaradas celebrando la muerte de Miquileno, sino, ¡ah! No, señor, se respeta, la dignidad humana se respeta. Y la gente que se burla de la muerte parece que se les olvida que para allá vamos todos. Todos vamos a morir. La muerte no es algo que le viene a... O sea, la muerte no se lleva a la gente mala nada más. Nos lleva a todos. Entonces, ¿cómo burlarnos de la muerte de alguien si vamos a terminar metidos en una caja, en un horno o en un hoyo? ¿Todos tenemos el mismo final? Todos nos vamos a morir. Absolutamente todos. Entonces, de verdad que no entiendo cómo burlarse de la muerte. ¡Ay, se murió! ¡Qué bueno! ¡Yupi! Para allá vas tú también, para allá voy yo. Entonces, para que vean también la deformación que tenemos cultural, ¿no? La deformación de lo que es la muerte. La muerte es un proceso biológico natural como nacer. El día que nacemos ya sabemos que después de un tiempo vamos a envejecer. Ese es el deber ser, ¿no? Ojalá todos logremos llegar a la edad de Fidel. Pero vamos a envejecer y vamos a morir. Entonces yo no entiendo cuál es ese culto a celebrar o a reírse o a burlarse de la muerte de la gente. Y la dignidad humana se respeta, porque todo muerto tiene sus dolientes, independientemente del daño o del bien o del daño que hayan hecho esas personas. Ayer alguien me decía, ay chica, pero si son unos chistecitos de la muerte de Fidel, pero ¿por qué no ponen un jajaja, no seas antipática? No. Yo borro los mensajes. Ay, pero qué poco tolerante. Y le respondí, poco tolerante sería si me retirara del grupo. Y no lo he hecho. Sencillamente borro los mensajes. Y yo no me burlo de la. O sea, yo no me burlé de la muerte de Pinochet, no me burlé de la muerte de Carlos Andrés Pérez, no me burlé ni celebré la muerte de Miquilena, así que no tengo por qué andar siguiendo la corriente con un jajaja a chistes de mal gusto por la muerte de Fidel. Oye, vale, porque tú sabes qué cosa es una dictadura. Los detesto, de verdad. Esos grupos de WhatsApp los detesto. Porque tú en Facebook Eso es lo que yo hago. Si alguien se pone muy necio, agarro y voy a un comando que dice no seguir a esa persona y no me aparecen notificaciones de ella. Es decir, que puede vomitar todo lo que quiera, que yo no me entero. Y así tengo un gentío. Y ellos no lo saben. Y uno queda bien porque, bueno, igualito son tus amigos, ellos ven que son tus amigos, pero uno no se está contaminando con las cosas que publican, ¿no? Oye, pero los grupos de WhatsApp no te meten, te callapean porque te tienes que calar los mensajitos de mal gusto y si te sales aparece un cartelito que dice fulanita de tal abandonó el grupo. Entonces ahí es que empiezan, qué horror estos chavistas fanáticos, cómo es posible, qué poco tolerante, eso es horrible. Así que por favor no me metan, nada, de ningún tipo en grupos de WhatsApp. Porque se terminan degenerando. Me metieron en uno del edificio. No, para estar enterado de las cuestiones que tenían que ver con el condominio. Al primer mensajito político que metieron, de oposición, por supuesto, me salí. Porque, bueno, me sabe a carato lo que piensen los vecinos. Ah, bueno, la chavista esta, total. Pero, oye, qué duro es cuando en los grupos familiares ocurren este tipo de cosas. Que meten política y así ellos sean mayoría y yo sea la única que está en ese grupo. Oye, es de verdad de mal gusto y que encima te llamen poco tolerante y antipática porque no me río de los chistes de Fidel. Pero bueno, así son. Son las 11 y 22 minutos. Vamos a hacer una pausa y este es un tema de buena fe. Ellos lo compusieron hace mucho y se llama Salve al Rey. Tiene que ver, no es que uno considere a Fidel o que en Cuba haya un rey o que haya habido una monarquía. Yo creo que esto es un mensaje para quienes asumen, ¿no? Para quienes asuman las riendas del gobierno después de Raúl, en este caso, ¿no? Pero ya Fidel había dejado el gobierno. La quienes han asumido las riendas del gobierno después de Chávez, caso Nicolás, el que sea el sucesor de Nicolás. Ese tema va dedicado a ellos y va dedicado a nosotros, que estos grandes gigantes nos dejaron y a nosotros nos toca conseguir conservar su legado y seguir la lucha en su nombre. Buena fe, salve al rey. Añoraría el placer de creer que en el cielo alguien me está esperando después de la cruz. Por eso en mi garganta cuelgo mi pellejo, presiento que muy pronto ya estaré más viejo y muy lejos mi tumba, la de Montesquieu. Ya sé que la anarquía es libertad podrida y esbeltas democracias como los bonsáis. Que hay dictaduras maquilladas de poesías, que la tristeza va drogada de alegría, y en las revoluciones tiempos que esperar. Qué difícil quitar o poner o lavar o manchar, y ha pintado el tiempo más ateo que el sol, me pertrecho de amor y grito con mi esfuerzo. Dios, por favor, salve al rey y olvidarse de aquel que le miente. Por favor, salve al rey de callarle la boca a la gente y al descuido de un olvido sin razón. Van heridas en las almas toda una generación. Yo pido, Dios, por favor, salve al rey, que de iguales somos diferentes. Por favor, salve al rey, que en sus manos va vida y va muerte, vuestra sella nuevas vidas quedarán. Suplicándote lo mismo sobre el rey que venga atrás.

25 de noviembre. A continuación, presentamos el comunicado a la opinión pública. Por este intermedio, queremos denunciar nuestra preocupación por el uso indebido desde el anonimato de las redes sociales del nombre del expresidente de la República, José Mujica. En innumerables ocasiones se utiliza su nombre para realizar una serie de valoraciones que son ajenas a su pensamiento y que como organización tampoco compartimos. El senador José Mujica desmiente ser el autor de la misiva que en las últimas horas ha circulado en redes sociales, que hace referencia a un mensaje público dirigido hacia el recientemente fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con motivo de su deceso. Recordamos además que el expresidente Mujica no posee redes sociales y que su comunicación oficial se publica en la página web pepemujica.uy. Bueno, está aclarado lo ocurrido, ¿no? Bueno, el embajador de Cuba dio declaraciones esta mañana. En la embajada de Cuba hay un libro memorial donde se pueden dirigir quien quiera dedicarle unas líneas a Fidel. Oye, lo que pasa es que lanzarse hasta Chuao, hubieron puesto también otro en la Plaza Bolívar, ¿vale? Pero bueno, el embajador de Cuba, cuando abrió el libro memorial, pues declaró que debemos mantener vivas las ideas de Fidel. El embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, agradeció al pueblo venezolano por todo el apoyo que han brindado luego del fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el marco de la apertura del libro de condolencias para Castro. Hoy no estamos diciendo adiós a nuestro guía, estamos encaminados en el viaje junto a él y en la inmortalidad de sus ideas, que no podrán ser borradas en la memoria de muchas naciones, dijo desde la embajada de Cuba en Caracas. Polanco destacó que es necesario mantener vivas las ideas de Fidel Castro, la idea de justicia, humanidad y solidaridad que no podrán ser borradas de ninguna manera. Corresponde a nosotros mantener vivo su ejemplo y su legado. Estas fueron las palabras del embajador de Cuba, ¿no? Vayamos ya en estos últimos minutos a leer noticias nacionales, ¿no? Entonces, Diosdado Cabello le dice a la oposición: les deseo larga vida para que vean 30 años más de revolución. El diputado aseveró que la oposición, en conjunto con los medios de comunicación de la derecha, agudizaron la campaña de desprestigio contra la revolución. Sí, señor. Y la guerra económica nos andan dando hasta con el tobo, pero nos están dando duro en los últimos días. David Blanco, con motivo, David Blanco es el autor de esta nota de las últimas noticias, ¿no? Con motivo de la partida física del líder cubano Fidel Castro, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha estado celebrando la muerte de Castro. Los que se alegran por eso es bien triste, da como pena que uno tenga que alegrarse para sentirse bien. Nosotros tenemos que alegrarnos por la vida. Cabello agregó: les deseo larga vida, oposición, para que en 30 años sigan viendo el progreso de la revolución. Ante las mesas de diálogo que mantiene el gobierno nacional con la oposición para lograr la estabilidad política, económica y social del país, Diosdado Cabello destacó ayer en Trujillo que la dirigencia roja va a exigir que la oposición cumpla con todo lo acordado. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que desde la llegada del comandante Hugo Chávez, los llamados al diálogo nacional siempre han estado presentes. Sin embargo, destacó que la oposición, en conjunto con los medios de comunicación de la derecha, agudizaron la campaña de desprestigio contra la revolución. Bueno, sobre el diálogo, también habló el presidente Nicolás Maduro. Señaló que el diálogo tiene que ser un gran instrumento para no permitir que nos lleven a una guerra, que eso es lo que está buscando la derecha, ¿no? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que las mesas de diálogo tienen que ser un gran instrumento del país para no permitir que se imponga al odio y nos lleve a una guerra. Durante el acto de conmemoración de los 96 años de la aviación militar desde Maracay, el primer mandatario expresó: la oligarquía de Venezuela no tiene ética ni límites. Nosotros amamos la patria y yo lo que he hecho en estos años de gobierno es enfrentar una guerra interna para preservar la paz. Los obligué a sentarse en la mesa de diálogo y no se habían terminado de sentar cuando ya se iban a parar. Estamos tratando de llegar a un acuerdo para que cese la guerra económica por parte de ellos, porque ellos saben que nosotros no nos vamos a rendir ni por las buenas ni por las malas. El único camino es el diálogo en la búsqueda de la paz y que cese ya el llamado al odio y la discutidera de asuntos que no le interesan a los venezolanos y cesen las campañas para sembrar odio. Las mesas de diálogo tienen que ser un gran instrumento del país para permitir que se imponga, para no permitir que se imponga el odio y nos lleve a una guerra. Hay gente que quiere una guerra para Venezuela, pero yo represento la voz de las grandes mayorías que quieren la paz y diálogo que nos permita recuperar nuestra economía, expresó Maduro. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que ya se acercan las Navidades y deseamos que toda Venezuela tenga días de felicidad y piensen en los años que están por venir para llevar juntos esta patria que hoy sí es de todos. Bueno, perdón, estas fueron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, escribe Franklin Hernández, que hacía tiempo que no escribía. Dice Franklin Hernández, caramba, otro nuevo apagón. Te fuiste absuelto por la historia con la única culpa de enseñarnos a ser conscientes de lo que somos humanos en igualdad de condiciones. Bueno, a ver si nos llega algún mensaje por el grupo de Facebook. No nos ha llegado ningún mensaje nuevo. Bueno, seguimos yendo. También el presidente Nicolás Maduro, el comandante de la aviación militar bolivariana, Edgar Cruz, ratificó este domingo, que fue el Día de la Aviación Bolivariana, el compromiso de ese componente de la Fuerza Armada que con la paz nacional y la defensa de la institucionalidad democrática frente a los ataques sistemáticos orquestados por factores internos y externos. El comandante de la aviación militar bolivariana, Edgar, Cruz indicó que la aviación militar se mantiene en defensa de la institucionalidad frente a la amenaza de factores externos que han encontrado apoyo en el seno de un sector político, específicamente en la Asamblea Nacional. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido baluarte de la construcción de la paz a pesar de soportar las presiones, calumnias hechas por algunos sectores del país con el objeto de comprometer la independencia nacional, expresó en un discurso pronunciado en la Academia Militar de la Aviación Bolivariana del Estado Aragua. No entiendo lo que dice Goyo. Gracias. Es que hay un apagón aquí en la radio. Bueno, esperemos que la energía que la tenemos para 2 horas, espero que nos alcance. Si no, nos pasará lo mismo que el viernes pasado, que tuvimos que salir del aire, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y en la página web de Alba Ciudad, bueno, no podemos dejar de mencionar que hoy se cumplen 24 años de la rebelión del 27 de noviembre, que abrió paso al renacer de la aviación militar y de las luchas sociales, ¿no? Este 27 de noviembre, la aviación militar bolivariana cumple 96 años de creación y se conmemoran los 24 años de la rebelión cívico-militar de 1992, fecha en la cual la Fuerza Aérea se rebeló contra el paquetazo económico del entonces presidente Carlos Andrés Pérez para alcanzar condiciones de vida justas. Esta fecha marca el resurgir de la aviación militar y un hito importante en las luchas sociales contra los intereses de la Cuarta República, al igual que la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, dirigida por el comandante Hugo Chávez para deponer al gobierno de Pérez, plagado de corrupción y medidas neoliberales contra el pueblo. El decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar fue emitido por Juan Vicente Gómez el 17 de abril de 1920 y el 10 de diciembre de ese año fue inaugurado en el estado de Aragua la sede de la Academia de Aviación, por lo cual se había establecido esa fecha como aniversario del componente aéreo. En 2010, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, mediante el decreto número 7111, establece el 27 de noviembre como Día de la Aviación Militar Bolivariana en homenaje al primer combate aéreo en la historia del país, el 27 de noviembre de 1992, y en honor a los militares patriotas que conformaron un movimiento cívico-militar para recuperar la dignidad del pueblo. Estos hechos históricos marcaron el comienzo de una nueva etapa política del país bajo una concepción revolucionaria. Bueno, seguimos revisando informaciones y a ver, bueno, tenemos acá que los enemigos de la paz que quieren buscar afectar el acuerdo FARC-gobierno amenazaron de muerte a la senadora colombiana Piedad Córdoba. Siguen las manifestaciones de solidaridad con el pueblo cubano. Corea del Norte declaró 3 días de luto por la muerte de Fidel Castro. Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia, dijo que Fidel fue garante de la dignidad y de la independencia en su cuenta de Facebook. Y recordemos que aquí en Venezuela se decretaron 3 días de duelo se decretaron 3 días de duelo por el fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz. Esos 3 días de duelo iniciaron el sábado y bueno, es hasta hoy a las 12 de la noche, ¿no? Ya mañana se levanta el luto nacional. Recordemos que bueno, había una serie de actividades culturales para este fin de semana que fueron suspendidas, ¿no? Y bueno, y aquí en Alba Ciudad pues tenemos programación especial adaptada precisamente al luto nacional y además que no solamente que hayan decretado luto nacional, sino que todos aquí estamos muy afectados, muy conmovidos por la partida del comandante Fidel Castro. Desde acá, nuestro reconocimiento a nuestros amigos, que bueno, no, a nuestros compañeros de aquí de Alba Ciudad, que como a todos, nos cayó el madrugonazo de la partida de Fidel. Y bueno, aquellos que vinieron, yo me puse a trabajar desde mi casa, otros compañeros se vinieron para acá, llamando a los productores, gracias a los productores de los fines de semana que entendieron la situación que estábamos viviendo y bueno, y suspendieron sus programas, a los operadores que de verdad que estuvieron pilas para las transmisiones, pilas para musicalizar de acuerdo al luto nacional. De verdad, un reconocimiento a todo ese equipo de Alba Ciudad 96.3 FM que se movilizó el sábado, se movilizó para adaptar nuestra programación al luto nacional y en homenaje también al comandante Fidel Castro Ruz. Así que vamos a seguir adelante, de verdad que nos va a hacer mucha falta. ¿Cuánta falta nos van a hacer esas reflexiones de Fidel? Bueno, seguimos revisando informaciones. Y bueno, fíjense ustedes, ¿no? Vamos para que tengan un bañito de capitalismo. ¿Qué es lo que pasaría si llega la derecha aquí? Este tipo de declaraciones, Fidel, un estadista, esa gente que dicen Fidel Castro, ese asesino, ese dictador, ¿y qué opinan de este legislador brasileño de derecha que sugiere, esto apareció publicado en Hispan TV, un legislador brasileño sugiere que los pobres deben comer cada 2 días? Bueno, ¿qué fue lo que dijo esta joyita? En momentos de recortes y bajas salariales, cosas que no hay aquí en Venezuela, a pesar de la caída del precio del petróleo, en momentos de recortes y bajas salariales implementados por Brasilia, un diputado sugiere que los pobres coman cada 2 días para reducir costes. Los comedores populares del estado brasileño de Río de Janeiro, en el sureste de Brasil, afrontan dificultades para mantener una tarifa mínima por sus menús entre recortes y ajustes presupuestarios elaborados por el presidente de Brasil, Michel Temer. En este contexto, el diputado Pedro Fernandes, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, manifestó que no ve nada mejor que aumentar la tarifa y que los pobres reduzcan la frecuencia con la que se alimentan para limitar el gasto, publicó el martes el portal brasileño Extra Globo. Fernández propuso en una audiencia subir el precio del menú que se sirve a los comedores populares de 2 reales, que son 60 centavos de dólar estadounidense, a 5 reales, 1,5 dólares. No se puede estar de brazos cruzados y dejar a la gente con hambre. Si no se puede llegar al ideal de mantener los 2 reales, pongamos un precio que les permita por lo menos comer cada 2 días, dijo el diputado. Esas declaraciones del legislador estatal han sido objeto de muchas críticas por parte de la oposición. Por ejemplo, el diputado Carlos Mink, del Partido de los Trabajadores, ha calificado las palabras de desafortunadas. Bueno, seguimos con informaciones, otra información internacional relacionada. Ay, Dios mío, yo estoy enamorada de este hombre es un héroe, ay no, yo lo amo, de verdad. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pues bueno, pidió una ley para proteger a los perros callejeros. El presidente ruso llamó a acelerar el debate para poner un orden civilizado al trato de los animales. El presidente ruso, Vladimir Putin, conocido amante de los animales, intercedió por los perros callejeros al pedir que se apruebe una ley que garantice su protección. La ausencia de normas y reglas en este ámbito provoca un empeoramiento de la situación sanitaria, señaló Putin, citado por medios locales. Putin, que tuvo un perro labrador como mascota en el Kremlin y ahora tiene un pastor búlgaro, denunció casos de trato cruel e inhumano de los animales. Por lo que sé, un proyecto de ley al respecto está siendo estudiado en el Parlamento, pero por el momento no acaba de echar a andar. El líder ruso llamó a acelerar el debate para poner un orden civilizado al trato de los animales. Los animales abandonados en las calles de las principales ciudades rusas se han convertido en un problema social, tanto debido a las enfermedades que portan como a los ataques de los que son víctimas por parte de vecinos, muchas veces con armas de fuego. Las asociaciones de defensa de los animales han lanzado diferentes programas en las redes sociales para encontrar un hogar para los numerosos cachorros, esos canes. Ahora, ¿de dónde vienen los animales, o sea, los perros de la calle? Vienen porque hay, porque se reproducen de perros callejeros, pero ¿de dónde vienen los primeros perros callejeros? Vienen de la cruza indiscriminada que se hace muchas veces en los hogares, que la gente no asume a la mascota como un miembro de la familia y terminan botando los perros a las calles, ¿no? Ahí me decía ayer una amiga, porque mi Lucas es muy... Mi Lucas le hace honor a su nombre. Mi Lucas le hace honor a su nombre. Y andaba pues con cierto ataque de furor, ¿no? Estaba como que enamorado. Y entonces decía, ay, ya está Lucas otra vez con los... Y me decía, oye, vale, Benza, pero ¿por qué no le consigues una novia? Le digo, ¿para qué? Si de cada 10 cachorros, 8 terminan en la calle. Porque, ok, los perritos nacen y todo el mundo, ay, qué lindo los perritos, qué lindo los perritos. Entonces los vendes, o sea, o los regalas, el perrito llega a un nuevo hogar, pero resulta que el perrito es un cachorro y los cachorros, como los bebés, lloran en la noche. Ay, qué fastidio con este perro. Los cachorros, como los bebés, no controlan esfínteres. Entonces, oye, que se anda haciendo pipí, pupú por toda la casa, que qué fastidio. Los cachorros, como todos los bebés, rompen cosas. Entonces, no, que se comió los zapatos, que se comió el cableado, que volteó la papelera. Para educar un cachorro hay que tener paciencia. No, me voy de viaje, ¿y qué hago con el perro? Entonces, bueno, muchas veces pasa que la familia se enamora de los cachorritos porque los cachorritos son muy lindos, son muy dulces, y al final esos cachorritos terminan abandonados en la calle. Crecen y en lo que se desarrollan, otros perros que están realengo los montan y empieza toda esa cadena de reproducción de animales que están en la calle sufriendo, pasando hambre, pasando frío, expuestos a maltratos, expuestos a enfermedades. Entonces, lo mejor que podemos hacer para evitar esta situación, el granito de arena que podemos poner cada uno de nosotros, señores, no crucemos a nuestras mascotas. Esterilicémosla, y si no las queremos esterilizar, tengámoslas encerraditas a las perras cuando tienen el celo, o bueno, mira, sencillamente que no se le consiga pareja al macho, porque hay que tener claro algo. Nosotros tendemos a humanizar a los perros y confundir la sexualidad humana con la sexualidad animal. Los perros tienen montas, es para reproducirse. Las perras no sienten placer sexual. Las perras no saben lo que es el milagro de ser madres. O sea, que no se va a traumatizar si no es madre. Ah, que si el perro, qué pobrecito, que no lo cruzas. Bueno, que se agarre un cojín. Los perros también tienen poluciones nocturnas, que eso también le ocurre a los seres humanos cuando no descargan líquido seminal. Un sueñito húmedo y asunto resuelto. Pero entonces, bueno, a ser responsables también con lo que es la crianza, la reproducción y crianza de animales. Pero bueno, un detalle realmente bonito por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que bueno, es que es todo un superhéroe. A mí me encanta Putin, la verdad. Son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana, bueno, y esperemos que regrese pronto la luz, porque si no, nosotros tenemos energía para 2 horas de transmisión, ¿no? Así que bueno, esperemos que regrese la luz. Si se cae la señal, ya saben qué fue lo que pasó. Hay un apagón aquí en el Foro Libertador. Nos vamos con este tema dedicado al comandante Fidel Castro, interpretado por Ali Alejandro Primera. Camarada. Chao. Thank you.

abuelos y mis padres, aquí yacerán mis huesos, porque no voy a morir en tierra extraña. Así somos como seres humanos, hoy nos equivocamos, mañana rectificar sin claudicar. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Castro, cuando Castro estornuda, los cobardes